te quiera más. ¡Ponlo ahí! Y todavía te espero que no volverás. Todavía te amo, que no me ames más. No encontrarás en el mundo.